Try I'm sure you'll all agree. We don't need no more strife in life. Oh no. No. Jaja woy. Jaja woy, Jaja woy. Jaja woy. We'll be right back.

Night. Muy buenas noches, estamos en Dub Night ya, en este número 44, desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estamos aquí ya, Mr. Brown, su servidor, aquí en la mesa de Radio Zapote, transmitiendo para México y para la comunidad de habla hispana este programa Dub Night, que por cierto es el número 44, que hoy estaremos tocando los nuevos materiales de unos proyectos franceses, Mahom Dub. También estaremos tocando aquí un álbum que acaba de editar, que se llama Dub by Sub. También hoy tocaremos el álbum nuevo de Metastas, un proyecto que estuvo aquí en Radio Zapote y aquí en México dando una gira. Su nuevo álbum publicado por Tazar, que se llama Encoders. Y también tenemos la alegría de hoy tocar un álbum de un proyecto mexicano, el Majestic Sound, que se llama The Feelings. Bueno, saludo al Moreno. ¿Qué tal, Moreno? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lola? Buenas noches, Oso. Buenas noches a toda la banda que nos está escuchando. Saludos aquí a quien nos está acompañando, Oso. Y también Bruba, para hablarnos un poco más del quinto festival de Ecológica del Reggae. Y bueno, pues eso va a ser en Playa Paraíso este diciembre. Ahorita vamos a tener más detalles. Saludamos a toda la gente que nos está escuchando este Dub Night número 44. Claro que sí, Dub Night se transmite desde los canales tradicionales, que son el www.radiozapote.org, y también estamos en la frecuencia de Radio Asalto. En un ratito más estaremos ahí en radioasalto.net. También recuerden ustedes que estamos en el 102.1 de FM para toda la banda que está en el sur de la ciudad, toda la gente que escucha la radio. Estamos en el sur de la ciudad, pues Dub Night se transmite desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que está ubicada aquí en Periférico Sur, aquí en la Ciudad Monstruo de Ciudad de México. Y también ya está la webcam disponible a través del dubnight.blogspot.com. Y pues estamos ya iniciando este número 44. Yo creo que nos vamos con una canción del Majestic Zone, este single de su disco que se llama Dub Feelings, publicado por Green Beats, una dub label mexicana. Estamos empezando, estamos esperando todavía a Famerus, a Masaire, que lleguen aquí arriba, aquí a las instalaciones. Pero vamos a hacerlo con buen dub, ¿no? ¿Qué me dices de Majestic Zone, Moreno? Es un estreno nacional, este nuevo producto que sale del Green Beats. Escuchen, muy interesante ahí esas fusiones de dub con Majestic Zone. Claro. Entonces, que sí, esta canción se llama Ya Love y hace ahí una mancuerna con Ya Mighty. Y después vamos a escuchar algo de Metastas, que ya hemos estado poniendo aquí, pero vámonos con esta canción. Yes, I. Ya Mighty Nari Boys. Original Majestic Sound. Pick up yourself. Got the L'air, l'eau, le bois, la pierre, le métal, tous les corps gazeux, liquides ou solides ne sont rien d'autre qu'une multitude de petites particules chargées d'électricité et séparées par des vides. Voici par exemple un minerai. Si l'on pouvait grossir une parcelle de cette matière 100 fois, 100 millions de fois et plus de 300 millions de fois, on arriverait à distinguer les atomes dont elles se composent. Et l'atome, l'infiniment petit atome. Bien, pues ya regresamos después de este track de Majestic Song junto con Jamite. Y bueno, pues escuchamos todo el poder del dubstep hecho en México, en este del último material que saca Green Beats. Pues bueno, es un material muy interesante, muy poderoso del del camarada Majestic Zone. Está ahí en greenbeats.org, lo vamos a postear ahí en la página del Dub Night. Bueno, pues el Dub Night tuvo su fiesta el fin de semana. Agradecemos a todos aquellos que asistieron a la fiesta, todo el cartel y todos los artistas, ¿no? Estuvo muy vibrado, ¿no, Moreno? Sí, pues gracias a toda esa pandilla que le cayó, que estuvo ahí en la fiesta, a todos los organizadores, a Rasek, a Alex Prod, a Groovy Sessions, y bueno, pues estuvo bien vibrado ahí tocando, estuvo Torna, estuvo Famer, también Nessa, Militant Warrior, pues estuvo muy bueno, duró ya hasta las 6, ya entrando la mañanita, ¿no? Finalmente cerró Negualyome y también le dio Razdani por ahí, ¿no? Sí, exacto, también, se me estaban pasando. Pues sí, fue una noche muy, muy buena, digamos, estar en compañía de toda la gente que escucha el Dub Night y que pudo ir a la fiesta del segundo aniversario. Pues a todos ellos así, muchas gracias por hacer posible esa fiesta y también asistir y estén escuchando. Ese día vimos a muchos fans de Dub Night, platicamos con todos ellos y pues en conclusión tratamos de hacer un programa mejor, ¿no, Moreno? Para estar aquí otro año aquí en Radio Zapote, ¿no? Sí, claro, pues ahí estamos batallándole, pues agradeciéndole a toda la banda y también al equipo de aquí de Alcreú, pues a todos los que han estado aquí, también invitados a la banda del Zapote, a toda la banda que nos está posteando, a Radio Salto, y pues bueno, pues gracias a toda esa pandilla también es que se hace este programa, ¿no? Ah, claro que sí. Bueno, pues este programa es de día de estrenos. También estaremos platicando acerca del Ecological Reggae 2012 que se llevará a cabo en diciembre en Playa Paraíso Guerrero. Estaremos platicando aquí con Buba acerca de todos los detalles en un momento más. También estamos escuchando todavía este disco de Mahom Dub, un proyecto de Francia que saca su disco 2012, no tiene mucho que sacó, o sea, tiene unas semanas que apenas está a la luz en este ámbito de la cultura de las net labels. La música totalmente online se puede descargar desde odgprod.com. Pues estamos escuchando ya algo de este proyecto que se torna muy interesante y que trae ese sonido francés bien característico, ¿no, Moreno? Sí, claro, ¿no? Se escucha ahí pues en las melodías, ¿no? Muy peculiar de los franceses ese tipo de melodías. Y pues bueno, también es interesante y vamos a seguir escuchando este material de Mahom. Sí, ves? Claro que sí, que se llama Dub by Sub, publicado por Original Dub Gathering, la disquera de Underground. Entonces tienen este buen proyecto. Y pues vamos a escuchar la canción número 2 de este álbum que se llama, bueno, está en francés, Tu me fais duber la tête. Bueno, estamos en Dub Night, regresamos. Dub Night. Children living in a captive environment. Our condition is controlled by the sound of it. From this position we are now moving up in the ground with it. But one man will remain. Acid rain falling down from the biosphere. You never know if this is coming up from carbonic. It slowly stains what remains of the atmosphere. And one man will remain. Babylon of your surroundings. Seguimos en Dub 9. Pues estuvimos escuchando algunas canciones de estos tres artistas que hoy estamos estrenando los discos. Acabamos de escuchar una canción del Majestic Sound que se llamó movimientos Vinyl Style. También escuchamos algo de Metastas, un proyecto francés que nos visitó hace ya unos meses aquí a México. Algunos tuvimos la oportunidad de estar ahí con él y asistir a sus sesiones. Él es de ahí de la escuela de Jerry FX, de la escuela de Hinton, y la verdad trae este buen disco que se llama Encounters, del cual escuchamos una canción que se llama Babylon Surround Them, donde hace el feat con Dr. Israel. O sea, creo que nada más hay que recalcar que Metastas tiene su propia disquera que se llama Tazard, ¿no, Moreno? Sí, por ahí escuchen su material, por ahí anda en la red. También anda de descarga libre. Un material que vino a presentar también Metastas hace unos meses, pero aquí anduvo dando unas sesiones también muy buenas, ¿no? Que lo interesante era esta cuestión de los visuales que traía, ¿no? Acompañando su propuesta, ¿no? Sí, de esa escuela que además de francesa, que además utiliza en el escenario así esta cuestión de los visuales para transmitir para hacer las sesiones en vivo mientras toca. Tienen los visuales ahí, se ve muy interesante, ¿no? Bueno, pues estamos aquí ya con Bubba Roots, que está aquí de parte de la organización de Ecological Reggae, que este año 2012 se va a hacer en Playa Paraíso en la quinta edición. Buenas noches, Bubba. Sí, ¿cómo estás? A ver, platícanos, se viene el quinto Ecological Reggae. Sí, pues ya bien próximos, ¿no? A casi un mes de irnos a Playa Paraíso nuevamente, esa sede que nos acoge siempre con gran aceptación, y pues que a la gente le gusta, ¿no? Es una playa mágica y esperemos que ahora ya con el concepto de que ya tiene luz, energía eléctrica, pues combinándola con el sistema solar, va a ser una fiesta chida, 15, 16 y 17 de diciembre. Sí, pues el Quinto Ecological Reggae 2012 Playa Paraíso se va a llevar en Guerrero. Es un fin de semana, quinto festival de Reggae Sound System, que tiene un gran cartel, ¿no, Bubba? Sí, pues son 40 Sound Systems, 40 proyectos de el Sound System, pues desde lo más dub, step, más nuevo, hasta lo más nuevo también, pero de otros subgéneros, ¿no? Que abarcan el Sound System, como el Dancehall, el Roots, así. Pues todo va bien completo, ¿no? Nosotros quisimos así invitar a 40 proyectos, pues que están aplicándose, ¿no? Que están en la escena, y pues esperemos que se discutan ahí en la playa. Muy bien. A ver, platíquenos también de los puntos de preventa y también las prefiestas del Ecological Reggae. A ver, ¿cómo va a estar la onda? Sí, pues tenemos ahí 7 prefiestas, ¿no? Que son así como para calentar toda la gente, ¿no? Y invitarla. Así, pues lo hemos tratado de hacer año con año, ¿no? Y los productores y sound systems que están invitados, pues gustosos nos abren sus puertas, ¿no? En estas fechas. Nosotros vamos la primer prefiesta el día 23 de noviembre, ahí en el Calimán Bar, con los Black Roots en Xochimilco, ¿no? Y después de ahí, pues nos vamos al otro día 24 de noviembre, pero hasta Izcalli, hasta el norte. Y para terminar ese fin de semana, el 25, domingo, hasta Nesa, en el oriente. Entonces sí, vamos a andar movidos. Y después vamos el día primero allá con el Brother Culture. Vamos allá a Tepozotlán con la banda del Orient Side. Ese es el día primero. Y luego el 7 vamos a la Jungla Reggae allá a Coatepec, para también seguirnos ese fin de semana largo. Así el 8, sábado, en el Cultural Roots, ahí con el Charlie Herb, en el centro. Y pues el 9, terminando la última tocada antes de irnos, ahí con los amigos del Soul Dread de Ecatepec. Muy bien, y entonces ahora sí podemos platicar de así de los 40 Sound System que vienen, así puedes como que describir, porque sí realmente son, es un gran cartel, ¿no? Y sobre todo platícanos, ¿no?, cómo está compuesto, así. ¿Cómo ves? Sí, muy variado, ¿no? Así digo que pues muchas veces han preguntado si es un festival de dub, ¿no? Así, y yo creo que es un festival de sound system, ¿no? Así comenzó la idea y pues así se ha mantenido. En realidad, pues a nosotros así creemos que el dub está implícito en toda la música reggae, ¿no? Al día de hoy, entonces pues estamos haciendo así como que incluyentes, ¿no? Al 100% así en todos los géneros, ¿no? Aunque sí, pues vamos así fuertes, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Presentando así la disquera, así vía web, que es Green Beats. Así pues va un cartel amplio, ¿no? Así a presentar música que pues ya ustedes podrán ahí bajar, ¿no? Del label Green Beats. Así que viene el Bungalow Dub por quinta ocasión, ¿no? Con Mystical Bass, Negualyome Dub, Mystic Sound of Revolution, el Double Dila, Moteik, Babylon Central, Unidub Stereo y el Majestic Sound, ¿no? Igualmente así Widi Caldú y el Unidub Estación, presentando así como que este proyecto, esta disquera, que en realidad pues busca también eso, ser incluyente, ¿no? Así y pues dar a conocer la música, ¿no? Del país, de lo que se está haciendo actualmente. Bueno, damos las buenas noches al Famerus, que se allá incorpora aquí a la mesa de Tumnay. ¿Cómo estás, Famer? Bien, bien. Buenas noches, banda. Buenas noches, Buba. Gracias por haber venido a Dub Night. Y bueno, pues 5 años de música, 5 años de conciencia ecológica. Recuerdo hace en el tercer Ecological también estuviste aquí en Radio Zapote presentando, ¿no? Y bueno, pues nos damos cuenta que año con año, pues tanto el cartel como el proyecto del festival va creciendo, ¿no? Esta ocasión pues creo que se unen más Home System, y yo creo que también es a la necesidad de hoy en día, que todo esto va creciendo, ¿no? ¿Cómo ves, Buba? Sí, claro, que crezca, ¿no? Y pues en realidad sí, se van uniendo más amigos, ¿no? Así pues que en realidad pues esto es así como de vibra, ¿no? Y toda la gente pues tiene que estar así como en esa sintonía, ¿no? Entonces nosotros vamos así invitando a los amigos del Unidub Estación, ¿no? Así que están pues produciendo, ¿no? Más que nada así la gente que va así por otra ocasión, o sea que ha acompañado así al Ecological Reggae en otras ocasiones, pues siempre va así produciendo cosas nuevas, ¿no? Y pues es así como es la selección, ¿no?, de la banda que va, ¿no?, así que esté produciendo. Claro, y bueno, dentro de todo esto hay un objetivo que también se persigue en el Ecological Reggae. Platícanos un poco de las actividades que se pueden dar y que se dan ahí en este festival. Sí, pues así a lo largo de estos 4 años pues ha habido así distintas, ¿no? Siempre tratando de crear un poco de conciencia, ¿no?, en la gente. Gente que pues nosotros tratamos de llegar, ¿no?, así a todo, por ejemplo, a la gente del lugar, ¿no? Así hemos tenido así la necesidad, ¿no?, de informarles, ¿no?, que si ellos cortan un árbol de mangle, un manglar, pues están acabando con una protección, ¿no? Así pues yo la podría llamar hasta divina, ¿no? Porque pues estás hablando de que es una barrera anticiclónica, estás hablando de que es un purificador de aguas salinas, ¿no? Estás hablando de que es vida, ¿no? O sea, un manglar pues existe en toda la república, ¿no? Y la zona de costas, y pues en realidad es parte fundamental del ecosistema, ¿no? Entonces hemos tenido la necesidad de repartir a la gente de los pueblos aledaños, ¿no? Así, a donde hemos podido llegar así con gente que vive ahí, pues que ha ayudado, ¿no? También a repartir trípticos, ¿no? Informativos, ¿no? También claro. Así, pues porque sabemos, ¿no? De la necesidad de crear conciencia. Hemos llevado distintas ecotecnias, ¿no? Así, aplicadas a lugares como Playa Paraíso, donde no había hasta este año energía eléctrica, ¿no? Entonces hemos así también liberado tortugas, ¿no? Así que nacen, ¿no? Así dentro del el sistema lunar, ¿no? Que, claro. Que es el que rige, ¿no? Que nazcan o no. A veces nos dicen, ¿por qué no liberaron este año, ¿no? Pues es que no podemos ahí intervenir. Hacer nada, ¿no? Claro, así, cocinarlas, ¿no? Antes de tiempo, pues. Pues vamos a una canción, esto es Leona de Etiopía, que va a estar en el festival, estrenando ya este nuevo disco. Se llama Mujer Rasta, regresamos ahorita en un minuto, estamos aquí con el Buba, que nos va a seguir contando acerca del festival. Esencia natural, negra que renace con ya. Mujer rasta, esencia natural. Dub Night. Regresamos, estamos aquí en Dub Night platicando del Ecological Reggae ya en su quinta edición. Bueno, pues nos acompaña Buba, uno de los organizadores de este festival. Y bueno, pues ya este quinto festival de Reggae Sound System, y nos estamos dando cuenta que pues es un cartel nacional, ¿no? Prácticamente. Y bueno, a todo esto de lo que estábamos retomando, lo que estábamos diciendo antes de ir a canción, pues sí, muchas veces hace falta un poco de información y conocimiento a la misma gente de los lugares, ¿no? Porque a falta de esto, pues a veces van deteriorando también la misma fauna, ¿no? Entonces, pues sí, algo muy importante que también, no únicamente a la banda que va, o a la demás banda, sino a los locales también, de alguna manera informar qué tan benéfico sería o no sería, ¿no? El deterioro de, en este caso, de los manglares, las tortugas, el cuidado y todo esto, ¿no? Sí, claro, pues se busca así impactar, ¿no? Así ante una sociedad que muchas de las veces pues busca el beneficio, ¿no? Así, pero no se da cuenta de la repercusión de sus actos, ¿no? Sí, muchas veces todo por ignorancia. Entonces, claro. Pues sí, también a la gente que va de aquí, pues tratamos de hacerlos conscientes, ¿no? De que tienen que... Lo mínimo que hacer pues es dejar como llegaron a encontrar, ¿no? Porque la gente ya nos está esperando, ¿no? Año con año así ya están pues desinfectando los lugares para que no haya ningún tipo de plaga, ¿no? Como un alacrán o algo, rocean, ¿no? Así con algunas sustancias naturales, ¿no? Así que ellos preparan pues para que se alejen ese tipo de alimañas y que la gente esté bien, ¿no? Porque pues es zona de costa, ¿no? Pero pues es un lugar padre, ¿no? Y ahorita pues me estaba escuchando a la Leona, ¿no? Y hablando así un poco del concepto que llevamos este año. Pues algunos podrán decir que Leona de Etiopía ya fue a cantar algunas otras ocasiones, que ya la han escuchado en la playa, ¿no? Pero esta ocasión va así presentando su nuevo disco, que en realidad pues es un disco así sabrosón, ¿no? con banda creando su propia música para sus canciones, ¿no? Entonces va también el Willy Caldú haciendo su backing band para que presente allá también en la playa su nuevo material, que está bien, bien completo, chido. Y pues así muchos de la gente que va seguramente llevará música nueva, ¿no? Ahí sí. También la asista Nati Falla, ¿no? Sí, mira, haciendo un recuento, mira, Bungalow Dub acaba de sacar su álbum con esta Lika, y acerca de los remix, ¿no? Que hay de todos los remix de Lika, ¿no? Dub Yourself. Mystical Bass acaba de estrenar su disco el pasado domingo ahí en La Jarra. Igual yo me Dub también tiene así desde cuando ya sus discos así ya saliendo. Mystic Sonor Revolution, que acabamos de tocar hace unas semanas este nuevo disco que se llama Dub Transmission, el Double D, la Motake, Babylon Center, Unidad Misterio y Majestic Sound, ¿no? Que ahora hoy estamos estrenando este disco que se llama Dub Feelings, ¿no? Entonces ya viene Natify en el área del Roots, Natify desde Colombia, que es una vocal joven y con mucho poder también, que ya también está siendo acobijada por Bungalow Dub, el Ducas en los rhythms. Y viene el Aarón, también viene Aliens Red de la Liga Mexicana del Bass, ¿no? Una buena propuesta, ¿no? Que también ha estado aquí en el programa. Como ya habíamos dicho, Leona presentando su disco en Mayem, Dub Coman, que también ya estuvo en el programa. Claro. Que viene a ser también ellos vienen a presentar su show, y también van a hacer un show con Rat Levi haciendo su backing band, ¿no? Viene la Rumba Sucia, viene el Gabo Mexican Sound System, que también ha estado trabajando y está a punto ya de sacar su material, ¿no? Su nuevo disco. Vienen los Babuinos, Rajashua, también uno de los asiduos vocales que están aquí el Dub Knight que ha venido, que vino con la otra sesión, que también ha trabajado, ¿no? Y que está preparando su nuevo disco, ¿no? Real Estate Yo Selector, que también así mandamos un saludo allá a la banda de Revolución, ¿no? Claro. Que siempre toda esa pandilla. Sí, toda esa pandilla, bueno, ¿no? También ha apoyado todo esto, ¿no? Estos proyectos. Claro que sí, que también han apoyado toda la escena, ¿no? Viene Mitze Maíz, la vocalista de Sangre de Maíz. Que también van a estar próximamente aquí en el Dub Knight. En el Dub Knight, finales, ¿no? De noviembre, por ahí. Claro que sí. Las señoras de Xibalba, Janesta de King Roof Sound, Hermandad Rasta, Nahual Dub, el Sound System más, de los más viejos, ¿no? Del Nahual Dub. De México, ¿no? De los Sound System. Viene el Mystic Revelation de allá de Nessa, un saludo para Ashanti. Soul Dread, hoy en Sai, también un saludo para toda esa banda. Jungla Reggae, Al Norte, Ya Chai con Titinan, Red Lions, Ya Sound, también de Nessa. Ya Safe Selector, DJ Dubbins, Bloodroot, Solus Selector, también que han estado aquí por en el programa. Y también a ellos un saludo, Natural Life, Malafama y Rufus Sound System, ¿no? Y también platíquenos acerca de esto del Sound System Solar, este concepto que está trabajando Motei con Doble Dila. Sí, pues ellos van a llevar esa parte, ¿no? Así de cómo poder aprovechar, pues, tanto sol que hay allá, ¿no? Realmente, pues, es en diciembre, pero el clima está súper agradable. Y, pues, ellos van así a mostrar a la gente cómo se puede hacer música ecológicamente, ¿no? Así, con su sistema de sonido solar. Muy bien, entonces vuélvenos a repetir así las fechas, los costos, a ver todo lo que tenga que enterarse la banda para poder llegar al festival. Pues nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que vaya otra vez la banda, así desde los más chavitos, todos los sobrinos de la ecológica al reggae, hasta los abuelitos, ¿no? También, que mucha banda pues se anima, ¿no? Así es un festival, yo creo que familiar también, ¿no? Se está volviendo, ¿no? Así vemos ahí a los niños bailando y jugando a las 12 de la noche, ¿no? Y pues una vibra padre, ¿no? Así que pues vayan juntando sus 550 varos para que pues no les agarren las prisas y pues aprovechen la preventa, ¿no? Tienen hasta el día 9 de diciembre y pues básicamente nos vamos el día viernes 14 de diciembre a las 9 de la noche, la cita ahí donde siempre hay un Metro Revolución, ahí a un costado del monumento. Pero es saliendo del metro en la esquina, ¿no? Para que no se vayan hasta allá. Ahí enfrente de la paletería La Michoacana, ¿no? Exactamente. Y pues sí, tenemos los puntos de preventa para toda la gente que anda en el centro. Está el Salón Calavera ya en las noches, de miércoles a domingo. El Tianguis del Chopo los sábados para la banda que puede temprano. O si no, pues ahí en Tepito también toda la semana, menos los martes, ahí en Jesús Carranza con el Pablito León de Zion. También en Metro Juárez, ahí en Valderas esquina Victoria, en Zion Land. Y en el Ajusco, hasta el sur, con el Buen Miser, ahí en Lomas de Padierna, a un lado de la ciclovía. También ahí en Chalco, tenemos ahí en la Liberty Shop, de la banda del Orient Side. Ahí también hay preventa. En Coyoacán también, con la Plaza del Artesano, ahí es todos los días. En Nesa, ahí con el Rootsman en La Jarra. Y en Izcalli, ahí con el Buen Mikey D, ¿no? Así en la avenida Primero de Mayo. Y pues cualquier informe, ahí está la página del evento, ahí en Facebook. Y pues ahí pueden ahí preguntarle a cualquiera del Unidub Estación, que está organizando este quinto festival, ¿no? Para que todos se la pasen chido. Claro, por ahí también tenemos un teléfono, que es un celular, 044-55-3502-9574. Ahí pues directamente, ¿no? Pueden obtener algún informe. También tenemos una gran noticia, tenemos una cortesía que nos da la organización del festival para toda la gente de Dub Knight. Sí, sabemos que es mucha, pero en el transcurso del mes estaremos dando la dinámica y bueno, pues mientras tanto, ¿qué será? Que vayan enviando sus nombres para un sorteo. Claro que sí, pues tenemos que poner una dinámica. Yo pienso que hoy en día pues va a ser así un formato especial, ¿no? Vamos a pedirle a la banda un formato especial ahora para poderse ganar una cortesía. A Playa Paraíso, 3 días con lo mejor del dub, del roots que se está haciendo aquí en México, ¿no? Gracias a los organizadores pues por la facilidad, ¿no?, de esta cortesía para la audiencia de Dub Night. Pues bien, vamos con canción y regresamos para despedir al buen camarada Buba, que nos vino a dar todos los detalles de el Ecological Reggae Fest 2012. Vámonos con una canción de del Metastas, que ya me estamos poniendo aquí ya su álbum que se llama Encounter. Vamos con ese álbum, esta canción que se llama Hashashin Fit Miscellaneous. Regresamos, estamos en Top Night. Something wrong, he tells me there's a new caliph and he wants him gone. Do this for you, I'll be loyal to my task. Put my sword in my scabbard, the poor poison in the flask. I bash through the blackest night, I travel light. Arrive next morning, hide outside, out of sight. Creep behind the first soldier, feeling oh so queasy. Proceed to poke his throat with my blade, focusing deeply. Hoping no one notice me, nope, nobody see me. So I keep on going discreetly. Creep along the dark walls for 40 yards. I'm walk calmly past the sleeping guards, moving hard. I am scared, eyes wide aware. I'm prepared to end the life, knife in hand. As I climb a set of wider stairs, reach the top, no trace of people around. Peep down the corridor without making a peep or a sound. But bad luck, I see danger. A crowd of armed guards guard in the captain's chamber. Okay, change the plan B, hurry up. But not here, somebody coming up. I can hear the steps, I'm crouching. But then it's sick, got my pounce. And this menace is in a wet kill. Whoever's there before they get any further. Turns out it's just a penny server wearing a burger. I attack, put both hands over her neck. I bang the skull against the wall as I choke her to death. I undress the corpse, I use it as a disguise. Now I'm in the bunker, all they gonna see is my eyes. I grab a tray, I pick everything up. Then head back up towards the guards with a feminist strut. Estamos en Dub Night, regresamos y bueno, pues seguimos aquí con Bubba ya a punto de despedir pues, uno de los organizadores del Ecological Reggae 2012. Recuerden, esto va a ser allá en Playa Paraíso, Guerrero. Y bueno, pues muchas gracias Bubba por haber estado aquí en Dub Night, por haber invitado a la banda y bueno, pues por haber presentado este quinto festival ya. Y bueno, pues esto va a ser el 15, 16 y 17 de diciembre. ¿Qué algo más que quieras agregar a todo esto? No, pues el agradecimiento es de nosotros hacia ustedes, ¿no? Del Unidub Estación, que es el organizador, ¿no? Toda la banda. El agradecimiento a Dub Night por el apoyo cada año. Y pues también así nada más invitar a la banda que se anime y nos ayude a romper ese récord de 13 camiones. Estábamos hablando de 13 camiones el año pasado, ¿no? El año pasado, el primer año también fueron 13 y así se ha mantenido ahí más o menos, pero queremos así llevarnos unos 20, ¿no? A que nos ayuden. Ya escucharon banda, convoquemos a romper el récord de 13 camiones. Estén pendientes, ¿no? De la cortesía que vamos a regalar, ahí vamos a pensar en algo, cómo hacer para que ustedes se vaya, para que alguien de ustedes se vaya ahí a Playa Paraíso, a Guerrero este fin de año y que pueda disfrutar ahí bien un descanso, ¿no? Después de un año tan ajetreado y dinámico y todo eso, ¿no? Un año de elecciones, ¿no? Sí. Un año de conflictos sociales y políticos. Así es, y entonces, muchas cosas. Bueno. Y también un año de muchas y grandes sesiones. Pero por bueno, supuesto. Bubba, muchas gracias. Entonces, ya estaremos más adelante, ¿no? Platicando, yo creo que te invitaremos ya en el día del que escojamos a esta persona, ¿no? Que se va a ir al... Claro. Para que seas el interventor, ¿no? Que no haya mano negra por aquí. No haya mano negra, así es. Bueno, pues vámonos a otra canción. Seguimos poniendo rolas, estrenando canciones, todos esos materiales 2012. Material fresquecito. hemos estado poniendo rolas del Metastas y Mahom Dub de allá de Francia, pero también estamos poniendo rolas del Majestic Sound de aquí de México, que acaba de estrenar su álbum Two Feelings en la disquera mexicana Net Label Green Beats. Esto se llama Locurea Dub. Regresamos, esto es Dub Night. Thank you. Bueno, esto que estamos escuchando ahí de fondo, Mahom Dub, ¿cómo se llama el track, Oso? Resistencias. Y bueno, pues material nuevo que nos envían ahí los hermanos de Francia, Metastas. Sí, que nos se ponen en contacto con nosotros y ellos nos piden así que toquemos su nuevo material en la radio. Entonces, pues a petición de ellos también así suceden ese tipo de sesiones, ¿no? Que estamos tocando así el nuevo material de determinados artistas, de que se pongan en contacto con nosotros para proporcionar su material y que ustedes lo puedan escuchar en la radio. Pero también ustedes recuerden que todo este material es online, Nate Label, odgprod.com, la de también es la página de Metastas, no la recuerdo, y greenbeats.org, ¿no? Famer, el sábado fue la fiesta del Dub Night segundo aniversario. ¿Qué tal? A ver, cuéntanos, ¿qué tal la pasaste? Pues muy bien, fíjate que hubo una respuesta de la banda, de la gente que se estuvo convocando a este festival. Y bueno, pues también aprovechar y agradecer a toda esa banda, tanto el apoyo de por ahí del lugar, del Bombay, ahí al Exprod, a Raze, Kalin, y por todo ese apoyo. Y por supuesto también ahí a Torma, a todos los que estuvieron ahí pues selecteando, a los selectores. Y por supuesto también a la gente que asistió, que también hizo posible que se hiciera esta fiesta. Y bueno, pues ellos hicieron la fiesta más que nada. Y pues agradecer infinitamente. Y pues ya estaremos planeando el próximo toquín de Dub Night. Y ya yo creo que a principios de año por ahí habrá otro toquín de Dub Night. Y bueno, pues esperemos ya para el tercer llegar al tercer aniversario del programa. Así es, ya casi es un horario así donde casi así viene llegando así mucha banda que así se está conectando y que empieza a escuchar. Pues hoy en este número 44 hemos estado tocando música nueva, todas así del 2012, ¿no? Así realmente que se acaba de estrenar, no hace muchos meses, semanas, meses que tienen los estrenos, ¿no? Y pues también es gente de la familia, ¿no? Del Dub Night, ¿no? FM, que con su visita nos han honrado, ¿no? Aquí en el programa, ¿no? Por supuesto. En el caso de Metastas y Majestic Zone, que han venido aquí a hacer sesiones, entrevistas. En este caso Majestic hizo una sesión en vivo. Y Mahom, digamos que es un personaje, un ciudadano francés que tiene contacto con la gente de acá, ¿no? Que está dispuesto a colaborar y a visitar algún día, yo creo, el país, y hacer una sesión, ¿no? Pero también es hora de que platiquemos también de lo que se viene en el horizonte del dub y del reggae realmente interesante aquí en México en los meses de noviembre y diciembre. Pues lo más reciente es la visita de King Alpha. Así es, que el próximo martes vamos a tener a Militant Warriors presentándonos. Organizadores. Y bueno, pues no es tan seguro, pero por ahí probablemente King Alpha en 15 días lo tengamos aquí en Dub Night. Esto depende mucho de la estancia que vaya a tener aquí en el país, que bueno, amenazaba con estar algunos días más. Entonces si es que se queda, pues ya tendremos la oportunidad de que venga aquí al programa. Y bueno, pues próximo martes Militant Warriors, y el 24 de noviembre es el primer toquín de King Alpha de Ras Joseph allá en La Faena. Esto está en Venustiano Carranza, ahí a 2 cuadras de Eje Central más o menos, y esto va a tener un costo de $100 general. No hay, creo que, preventa. Y bueno, eso es la primera fecha ahí, obviamente apoyando el song con On Money Padme Hum. Saludo ahí a Koal. Sí, tendrá una segunda sesión ahí en los rumbos de Tláhuac, también con Dub Aeration, Dub Riders y también los compañeros de Sound System, Home Padme Hum. Y The Cosmic Session es llamada el día sábado ahí en los rumbos de Tláhuac. Bueno, también hay que recordar que viene Brother Culture a hacer unas sesiones, ¿no? Aquí así a México, en el Bazar ahí con los camaradas de Papa Lion. Papa Lion, se junta ahí la fecha del 24 de noviembre. Sí. Y bueno, también pues anunciar que también tienen ahí pues la gente que tenga la oportunidad y la posibilidad de sacar algún dub plate con Brother Culture, por ahí también está esa información ahí divagando en el sí, Facebook. Claro que sí, de los MCs del dub, así de los con todo el apoyo de ahí de Seven Records. Sí, claro que sí, va a tener una sesión de The Plates Brother Culture, ¿no? Ahí busquen más información ahí para toda esa banda que tenga interés de algún The Plate. Y ya hablando de diciembre, pues tenemos la visita de Brain Damage, ¿no? Pues sí, iniciamos creo que con Horace Martin, legendario también del roots jamaiquino. Y bueno, de ahí ya lo decías, Brain Damage. Así es. Y para cerrar ya el mes de diciembre con la visita de OBF y Mr. Sebre, ¿no? Por ahí estaban diciendo hace rato. Que también no sabemos cómo vamos a hacer esas semanas no hay programa Dub Night. Porque está cerrada la Escuela Nacional de Antropología e Historia. No, pues yo creo que se va a tener que buscarla. Una sede alternativa. Pero si no estaremos cubriendo esas sesiones, ¿no? Luego pasa que con los años, pues la arena se cierra, ¿no? Sí, mira, pero bueno, eso es alternativo porque... Pero bueno, el año pasado estuvimos viniendo todo el año, ¿no? También hasta el final, ¿no? Inclusive fuimos los primeros que empezó del año, empezamos, ¿no? Todavía no se integraba la programación cuando el Dub Night ya estaba aquí. Sí, recuerdo que solamente descansamos las dos últimas semanas, no venimos. Empezamos en enero, ¿no? La de Bushke Mist, Soul Vibration, ¿no? Que nos visitó. Sí, ya también tendremos que hacer el programa del recuento de, ¿no? de todo el año. De todas las 50. Bueno, no sé si ahorita llevamos 44. 44 sesiones. En 2012. Programas. Y bueno, pues lo que falte, ¿no? A terminar el año. Sí, ya haremos un recuento de gregoriano. Y vaya que sí, este año sí estuvo muy, muy activo, ¿no? En cuestión de visitantes de ahí extranjeros. Por ahí tuvimos la oportunidad de estar con varios. Sí, también varios de los grandes de la escena. Estuvo toda la banda nacional también, hasta la banda que también estuvo mezclando vinilos, ¿no? También en vivo. Sí, todas esas sesiones, ¿no? Que se viven aquí en Dub Night. Entonces, pues vámonos con una canción de Metastas, de estas que estamos estrenando del Encounters, de la disquera Tazar, la disquera de Metastas, de Chines Man se llama esta canción. Ahorita regresamos, estamos en Dub Night. I could cry all night in sorrow, I could moan all day in pain, cause the Chinaman gave the place up, and my life just ain't the same. There's a fortune teller lady, crying in her fortune cake, cause the Chinaman gave the place up, now she shivers and she shakes. No more Louis, bring a bowl of soup, we no more. Bueno, estamos escuchando a Metastas, o escuchamos a Metastas esta canción que se llamó The Chinese Man. Bueno, pues ¿qué opinión de Metastas se tiene? Hace rato mencionaba que era de la escuela de Jerry NFX y de ahí de la escuela de Highton. Y así este comentario, porque saben, también me enteré que viene un nuevo disco de los Dub Invaders, que es el Highton para Sound System, ¿no? Viene ya el segundo volumen. Estuvimos poniendo al principio del programa unas canciones del primer volumen, del primer álbum de ellos, ¿no? Del Dub Invaders volumen 1. Pusimos el Coto Esteban y entonces viene este volumen número 2. Ya está por estrenarse en este 2012. Es el Dub Invaders, es el proyecto Sound System, ¿no? De Highton, ¿no? Sabemos que Highton solo tiene unas presentaciones al año y esto lo hace en este ámbito, ¿no? De esta cuestión de, pues, necesita cierta infraestructura, ¿no? Para presentarse. Pero realmente hay un proyecto Sound System que se llama Dub Invaders donde se pueden presentar ellos, ¿no? Y viene el volumen, ¿no? Muy, muy buenas canciones. Eso también Metastas así de esa influencia, ¿no? Highton, San Etienne, Jerry NFX y una gran región que ha dado así muchos proyectos de dub, ¿no? Y hay que hablar así también de, por ejemplo, de Francia, también así como que hay un movimiento dub muy fuerte y está como que descentralizado, digamos, no hay una ciudad realmente que domine, ¿no? Sí, está muy diversificado el asunto ahí en cuestiones, incluso hasta lo que me gusta de Francia es del dub que hacen en como banda, ¿no? O sea, Sense y... O sea, no únicamente el live, así como es. Wading Dub, Kanka, los más representativos o los más sonados, ¿no? Es que tienen diferentes formatos o han adquirido diferentes formatos, ¿no? Así como... Pero también es un poco más low, ¿no? Más tranquilo, a diferencia del UK. Más... Donde sí que en UK está en Londres, está centralizado, ¿no? Digamos, por claro, decir, ¿no? Ahí es como algo muy específico. Hay muchas grandes artistas así de la periferia, de que no es Londres. Pero aquí Francia no se puede decir, por ejemplo, París, no hay una centralización de París o así, de una región. Lyon, Saint-Étienne, así, otras regiones también, así como. Entonces hay un movimiento así muy, muy diversificado, ¿no? Aquí México. Pues sí, DF. De hecho tengo entendido que Francia pesa mucho en lo que es el dancehall y el hip hop, y a la par también en la música dub, o sea, ahí puede encontrar muchas cosas, ¿no? Sin en cambio ahí en Reino Unido, pues ahorita actualmente pues el dubstep y bueno, pues la vieja escuela, ¿no? De ahí del Sound System que sigue figurando, por ejemplo, King Alpha, ¿no? Que es uno de los actualmente pues más representativos de la escena, ¿no? Con el heavy stepper y toda esta onda, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces estamos siguiendo también a todo realmente Mahom, que dice que pues, ha tenido así una actividad así cada vez más más activa en la escena del dub, Mahom. Espera venir así a México. Y hay que recordar algunos trabajos anteriores de ellos que hemos tocado. Una canción que viene en un acoplado de los compañeros de Reggae Ambulante. Ahí viene una canción de ellos, ¿no? De Mahom. De Mahom. Que tocamos aquí también en Doom Night, justamente a mitad de año, cuando ellos presentaron su EP. Su LP. LP. ¿No? Completo, sí. Una rola de ellos de Mahom. Y también también estamos tocando así al nada más y nada menos que al Majestic Zone. ¿Y tú cómo ves el stepper que se está haciendo aquí en México, Famer? Por ejemplo, así bien marcado el Majestic Zone. Pues de mi gusto está ahí así del sonido que me gusta, así stepper. Me sorprendió mucho el de Dubniks y Majestic Zone. Me gusta mucho su música. O sea, está muy marcado el stepper y sí, ¿cómo te diré? Pues esta onda va creciendo más, ¿no? Inclusive, bueno, hay alguno que otro sí empieza ya a estar experimentando con el sonido del dubstep. Claro que sí. Entonces vámonos con una canción del Majestic Zone, también de este nuevo álbum que se llama Two Feelings, disponible en greenbeats.org, se llama King Cobra. Estamos en Dubnight. Dub Night. Bueno, esto que estamos escuchando es igual de Mahom. Claro que sí. Mahom Dub. Y bueno, también tiene una alternativa ahí en el SoundCloud de escuchar toda esta música. Sí, que se llama Mahom Dub en SoundCloud. Bueno, también damos las buenas noches a toda la banda que está escuchando Dub Night por la frecuencia de radiosalto.net. Ya pudimos hacer conexión, estamos ahí con ellos. También así agradeciendo también que por ahí también se regalaron unas cortesías, ¿no? Para ir a la fiesta del Dub Night por parte de radioasalto.net. Por esa comunidad, pues ya saludando a todos que se conecten ahí un ratito, aunque sea ya lo que resta del programa, que esta noche dedicada al Dub francés, ¿no, Famerus? Así es, Dub francés, pero también Majestic Sound es un proyecto nacional muy bueno que, repetimos, ya estuvo aquí en Dub Night y bastantes cosas interesantes que hace, ¿no? Majestic Sound, y ahora presentando esto. Sí, ahora con esta nueva ola que se ha dado realmente de... El contagio del dub, ¿no? Sí, el contagio del dub, ¿no? En todas sus vertientes y realmente... Pero también, ¿sabes qué? Ha llegado la hora de llegar a los saludos también. A toda la gente que está escuchando Dub Night, pues tenemos ahí unos comentarios, por ejemplo, a toda la banda que nos sigue por el canal de Westream. Ahí dice el Camaleón Seuxis: chida la sesión, carnales, ¿no? Sergio Valenzuela dice: super rolas, bro. Saludos. Dice Gemalule: un saludo. Doggy Star: uhu, que pongan esa hermosa rola remixiada de Lengua Alerta. Bueno, entonces son todas. Y toda la gente que está ahí, pues que ahí nos sigue por ese canal, y toda la gente que también nos está seguido toda la noche, los compañeros, ¿no?, de todas las noches, ¿no?, que es la comadre Elizabeth, Juan Carlos, que también cada martes nos escucha, Sergio González, el saludo también le quiero mandar un saludo a Aromas de la comunidad también de Radio Asalto. Y también a Elena Roots, que también ha estado siguiendo el programa toda la noche. A Masaire Dub, que no pudo venir, pero donde quiera que esté, pues un fuerte abrazo y saludo. A Gemita también, que ha estado escuchando toda la noche. Está haciendo su tarea también. Buenas noches, ¿no? Mientras escucha Dub Night, mira. Qué bien, ves, ¿no? Mientras hacen la tarea, escuchan el Dub Night, ¿no? Y sobre todo, algunas veces, pues sí, realmente... Hace rato me preguntaban qué iba a ver en el programa, así antes de empezarlo, y la verdad, pues sí, la gente está esperando, ¿no?, realmente esto, ¿no?, luego la entrevista en vivo, la sesión, ¿no?, y realmente sí, a veces, hoy es una de esas ocasiones que más tranquilas, ¿no?, desde hace ya un buen rato, ¿no?, desde que iniciamos estas cuestiones del segundo aniversario, creo que ha sido el día más tranquilo, este 44. Este 44, sí, por ahí hubo otro, ¿no? No recuerdo cuál número fue, pero el número 44 bastante tranquilo. Nada menos encontramos aquí Oso Dub, Mr. Brown y Famer. Los tres estamos aquí haciendo el programa. Buba, pues, nos abandonó. Cuestiones de tiempo, trayecto, ¿no?, hacia su casa, pero nosotros seguimos aquí todavía un ratito más. Poniendo música de Francia, Dub francés y Majestic Sound. Queremos recordar al público que realmente el día que hicimos el enlace con Dub Vibration, se quedaron pendientes dos paquetes, ¿no?, que nos regaló Manu, y que no han podido ser repartidos, ni hemos dicho la mecánica para hacerlos llegar a la gente, ¿no? Pero realmente la próxima semana ahora sí los regalamos, ahora sí. Son dos paquetes así de que nos van a mandar de Guadalajara, se los van a mandar a ustedes directamente. Entonces la próxima semana ya ahora sí hacemos la mecánica para que se vayan, ¿no? Porque Manu viene a una sesión en sábado, ¿no? Ahí con King Alpha. Aquí en Alpha, entonces hay que aprovechar. Y para todos ustedes, dos paquetes que nos van a mandar desde Guadalajara, que incluye una playera por ahí y otras calcomanías, ¿no? y unos artículos ahí que también nos van a mandar de Guadalajara. Y también hay que aprovechar, también hay que recordar que también el Buba nos dejó por parte de la organización un pase, ¿no?, para el Ecological Reggae 2012, 3 días de ahí en Playa Paraíso Guerrero, ¿no? Pero ya encontraremos la dinámica para que se lleven esta cortesía y bueno, pues... Sí, vamos a mandar... Adelanto, no va a ser tan fácil. Vamos a mandar un emisario, yo creo, para cubrir ese evento, ¿no? Sí, el que siempre se lleva todos estos viajes ahí es Oso Dop, que es el que... Es el asignado a todos sus eventos fuera del Distrito Federal. El Distrito Federal de cubrir, así trataremos de cubrir el evento. Y no se diga las playas, Oso, ¿no? ¿Cómo te encantan? Sí, claro que sí, ¿no? La playa es otra onda. Y sí, ahora que se da esa experiencia, pues sí, ¿no? Esto, realmente tú sí que recuerdas así de este tipo de festividades así, de, por ejemplo, de un festival que congregue, digamos, a la escena dub reggae, por ejemplo, la gente que está haciendo ahí trabajo, gente que ha venido ahí de las nuevas generaciones, ¿no? Y ahora es muy interesante que como que conjuga muchas cosas, ¿no? Digamos que conjuga muchas cosas y también una gran parte de la escena, ¿no?, que ahí está chambeando, ¿no, Fameros? Claro, y bueno, este es parte del reflejo del trabajo que año con año se hace de la misma banda que va generando proyectos, así como aquí en Dub Night, que pues tenemos la oportunidad a veces de que vengan y presenten su material, ¿no? Y bueno, hay gente también no tan conocida como gente conocida, pero bueno, es un espacio para toda esa pandilla. Y bueno, pues el Ecological Reggae también es como que el culminar del año, pero con todo esto, ¿no?, todos estos nuevos proyectos que van surgiendo en el año. Sí, claro que sí, es como que después de un año de trabajo intenso no hace falta un momento de escape, recapacitación, relajación y todo eso, ¿no? Y sí, bueno, ya también a nuestro apoyo pues estará la continuidad de todo esto, este tipo de eventos, ¿no? Que sobre también todo ahí porque... va implícito algo ecológico, uh-huh, algo muy exacto, consciente, ¿no? O sea, no únicamente música, sino también tiene otras intenciones más allá de la música. Exacto. Entonces es muy interesante este tipo de festivales, que no muchos tienen quizá esta intención o este objetivo, ¿no? Sino que es meramente música, pero bueno, aquí el Ecological Reggae está ahí, su nombre lo dice, ¿no? Ecological Reggae, entonces conciencia sí, más ante nada. Se ha trabajado en esa onda pues sí, de que son varios días y que hay como que algunas actividades alternas también así por parte de la organización para estar no solamente en el festival, ¿no?, sino que en otras áreas. No, sí me parece súper interesante. Ahora también para culminar el año está bien pues así que algo que veo en esta cuestión del ecológico del reggae es que como que conjuga diversos estilos, ¿no? Digamos, no es dub, no es roots, no es dancehall, sino que es sound system y todo, ¿no? O sea, que son todos los protagonistas, ¿no? Realmente, ¿no? De la escena, digamos, de la gran mayoría de la gran escena mexicana que tenemos, ¿no?, actualmente, gente que está trabajando culturalmente en el reggae, en el dub, en el rap, que en este también caso también abarca ecológica el reggae, esos aspectos, ¿no? Toda esa gama del reggae, ¿no? Digamos, como los brazos del reggae, ¿no? Por ahí. Sí, ya pasamos de las 12 de la noche. Precisamente, ¿no? Las 0 horas y nosotros continuamos aquí al sur de la Ciudad de México, como todos los martes aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, tenemos un teléfono en cabina que es el 6281-5468. Incluso vamos a hacer algo, el que llame en este momento a cabina le vamos a regalar un paquete de estos de Top Vibration, como ves, que vienen desde la ciudad de Guadalajara. Claro, pues hay banda que nos está escuchando, entonces pues ya escucharon. A ver, sí es cierto. Vamos a regalar marquen. Un paquete de estos que nos hacen en favor de mandarnos la banda de Dub Direction de Guadalajara, que contiene una playera, unas calcos y otras cosas que vienen. Si usted llama al Zapotitel, ¿no? Así es, y bueno, repetir el teléfono, que es el 6281-5468, y bueno, estamos aquí en Radio Zapote. Y vámonos con una canción. Claro. Del Majestic Sound. Esto se llama Dub Nature y ya casi lo recorrimos, 5 canciones EP en este formato. Bueno, descárguenlo, vamos a publicar ahorita en el Dub Night, así en Facebook, la descarga. We have the talents to live the just a high. Giant, Adult Arena, look up for Brazil, Germany, look up for one love, one word, one destiny. Look, your message it cross, message the nation, look up for cup. Esto que estamos escuchando de fondo es algo de Dub Aeration. Hace... ¿cuánto fue que lo tuvimos? O sea, creo que 2 semanas, ¿no? 2 semanas tuvimos el enlace. Y bueno, pues en este acoplado que saca, segundo que tiene. Y bueno, pues logra recopilar gran parte de lo que es la escena de Reino Unido, ¿no? Sí, realmente muy buena respuesta y buen trabajo, ¿no? Digamos que él comentaba ya en su tiempo que tenía 3.000 descargas, ¿no? 30.000 descargas, ¿no? Eso ha sido una gran chamba. Tenemos ahí oyendo a ese track que está adopta, ¿no? También ahí de la esa de ese gran compilado, la verdad, muy bueno, ¿no? Adopta y Monkey Yama, ¿no? De las vocales en de Brasil, ¿no? Por ahí vamos a estar escuchando su sesión el próximo 25 de noviembre allá en el campamento de ¿cómo se llama eso? El campamento Cosmic Session. Ahí y por los lados de Tláhuac en Alfa, para toda esa banda que no pueda verlo el viernes allá en la faena. Pues ahí él tiene otra oportunidad más. El día sábado él va a hacer un campamento y parece ser que el costo es el mismo, 100 pesos. Claro que sí, pues vamos a escuchar bien este track de Abducta con Monkey Ayaman. Ahí hay que aprovechar, ¿no? De que ese track. Ahora vamos a ir temprano, dice la banda. Bueno, este track se llama Who Dumb Are Gone Down. Regresamos, estamos en Dumb Night. Galan, Galan, out of Babylon, Armageddon is not coming, don't come strong. Craving to keep up it to the fullness lost, so I am a rough stepper, maca with fire burn. Galan, Galan, out of Babylon, Armageddon is not coming, don't come strong. Craving to keep up it to the fullness lost, so I am a rough stepper, maca with fire burn. That I look forward. Bully tricks are much up and got on the rocks. Bandolo business book, we all got one shot. Poor man, not cry, we are the ghetto warriors. Creation is the bond, unite, die together. of Babylon. Armageddon is not coming, don't come strong. Grab me to keep up it to the fuzzless loss. So I am a root, stop a maca with fire burn. Liberdade é quem sabe amar. Justiça todo que sofre sem blasfema. Ahí de Adopta, un proyecto de Alemania, y Monkey Yaman, un vocal de Brasil. Sí, muy buena canción que también lo puede encontrar usted en para descargar, numeration.com. Se mete y lo descarga solamente, ¿no? Estamos escuchando algo de Itist, también un productor y MC francés que vino ya hace varios ayeres ahí aquí al Distrito Federal, como parte del México Dub Tour de Solaration. El primero, ¿no? La primera edición. Una canción que se llama Washington, que viene también en ese acoplado de Invasión, ¿no? Invasión Records, que se llama... ¿Cómo se llama? No recuerdo en este momento el nombre de la producción de Invasión. Pero también tiene este referente, ¿no? Se llama Dub Crónicas, ¿no? Crónicas Dub en el siglo XXI, en este álbum que trae a muchos productores, 20. Aquí viene Haití, es una buena canción. Bueno, estamos a punto de despedirnos, ¿no? Sin antes decirle que las sesiones del Dub son ya bien permanentes, semanales. Si usted el día miércoles ya quiere una sesión Dub, hoy miércoles ya por la noche, pues ya Command Sound System, pues ahí los alojarán en el Salón Calavera. El día jueves tenemos sesión ahí en el Black Roots, Calimán Bar, Rajashua, la otra sesión. El día viernes están las sesiones de también donde hay mucho dub en La Jarra, Ashanti y Rootman en los controles. El día de sábado, ¿quién toca? El día sábado, luego por ahí sí hay, se arma la sesión Dub, ahorita no recuerdo. Pero si no, el domingo otra vez están las sesiones de La Jarra y Ashanti. También está las sesiones Dub también del Salón Calavera, el Dub Room. Y todo esto para ya empezar así a sesionar y empezar Vibradation la semana, ¿no, Fabulous? Así es, ombligo de semana, recuerden, miércoles. Iniciando con Dub. Y bueno, también por ahí hay eventos, chequen ahí el Facebook. En igual yo me iba a tocar este fin de semana. Claro que sí, por ahí para la gente de Cuautitlán Izcalli parece que van a estar ahí con los amigos de Malafama. Van a estar ahí las en igual yo me sesionando, ¿no? Y bueno, ya tendremos así próximamente todas las noticias bien claves. Sobre todo a la gente que también espera, por ejemplo, ver a Brian Damage. Pues tenemos ya, trataremos de tener la información precisa, ¿no? Yo había visto que por ahí A ver qué logramos sacar, ¿no? Una entrevista o algo así a Brian Damage. Sí, Brian, sería muy interesante también aquí en Alpha, ¿no? Tener ahí un encuentro, unos encuentros con ellos. Y también fíjate que estuve pensando que está almacenada esa entrevista que le hicimos a Prince Ala y a Silver Walker. No la hemos estrenado ahorita con este motivo del segundo aniversario. Hubiera estado bien de estrenarlos, pero ya ahora la oportunidad, ¿no? ahorita un día de estos que menos ajetreado que esté la oportunidad, pues lo vamos a hacer, ¿no? Y bueno, vamos a empezar a despedir el programa de toda la gente que nos siguió por en la videocámara, pues adiós, un saludo a todos ellos, ¿no? También ahí por el GIS TV de ahí de Radio Zapote. A toda la gente que a veces también así, lo que hace es pues eso mero, ¿no? Entrar a radiozapote.org y escuchar el programa. Hoy nos enlazamos un poquito tarde ahí a radioasalto.net, pero también un saludo a esa comunidad que en la cual estamos haciendo ya el nexo, ¿no, Faberus? Ahí espejeando todas las noches de Dub Night ahí por radioasalto.net. Y bueno, un saludo a esa banda que también pues de alguna manera es colaboradora de aquí del programa. Mira, ese álbum se llama Invasión Dub Volumen 1. Es decir, las Dub Chronicles Dub Crónicas en el siglo XXI, ¿no? Y bueno, ahí viene Dawa Hi-Fi, Dub Terror. En ese, sí, viene Bungalow Dub también, viene Love Crosser, viene Colonel Hattie, el buen Viga. Pero estamos casi llegando al final de este número 44. La verdad estuvo lleno de Dub Stepper. Sí, muy Stepper, incluyendo ahí a Majestic Sound. Representando de México, ¿no? Sí, y buen material, ¿no? Que está ahí bien disponible. Vamos a poner ahorita en un ratito más como las ligas para que usted pueda descargar el álbum de Mahom, de Metástasis y de Majestic Sound. Bueno, pues yo creo que vamos a mandar también un saludo a toda la gente que nos estuvo escuchando por Radio Sala, por Razoldo.net, a las Romas que también ahí está pendiente de los detalles técnicos que están pasando durante la transmisión, el director de la estación. Un saludo para todos ellos ahí hasta la ciudad de Jalapa. Un big up desde el sur de la Ciudad de México. Veracruz, y pues no, pues vamos a regresar al número 25, al número 45 de Dub Night, ¿no? Claro. Y bueno, Militant Warriors nos visitan el próximo martes, nos platicarán detalladamente de la presentación de King Alpha aquí en el Distrito Federal. Recuerden, dos presentaciones y por ahí la tentativa, ¿no?, de que pudiera estar más tiempo y pues ojalá así fuera. Ya y que puede estar seleccionando un rato por acá. Buscaremos la oportunidad de tenerlo aquí en Dub Night. Y pues sería también todavía de los fuertes, ¿no? De ahí cerrando el año en Dub Night. Sí, de esas sesiones que obviamente muchos así los no sé, los que les gusta el UK Dub, sí, ¿no? O sea, realmente estarán muy contentos, ¿no? Por lo que venga, ¿no? Hay unos que son más escuela francesa, ¿no? Así. Y otras sí, escuelas más así son. Hoy en día ya encuentras una formación de todo, ¿no? En los claro eventos. Sí. O sea, hay un gusto muy variado ahí en toda la banda. Y bueno, pues mientras sea música, todo es bueno. Sí, claro que sí. Entonces vamos a venir al número 45, con toda la información de lo de King Alpha. Vamos a estar tocando música de King Alpha, allá calentando así los motores, llevando toda la información de los eventos, los selectores y más, ¿no? Muchas cosas más, ¿no? Por ahí el buen Vladimir ahí tiene algunos doplates que le ha mandado Ras Joseph, King Alpha, mejor conocido. Sí, claro que sí, para todos aquellos que así realmente que amantes del dub, ahí estaremos ahí en la sesión de la faena o en la sesión ahí de Tláhuac, escuchando, ¿no? Claro, y bueno, pues una cordial invitación para el próximo Dub Night Session, próximo martes, recuerden, a partir de las 9 de la noche aquí en Radio Zapote, que es la radio que nos alberga aquí. Sí, sí, sí, para todo este es pues un trabajo siempre constante de Radio Zapote. Ya saben ustedes que el Dub Night es el día de martes, pero ustedes pueden sintonizar lunes, miércoles, jueves, viernes, ahí, ¿no? Chequen la programación, ahí es la página, es www.radiozapote.org. Ahí pueden checar la programación que existe en esta radio. 102.1 de FM también ahí se encuentra el Radio Zapote desde la Escuela Nacional antropología e historia, ¿no, Famerus? Ya estamos ya dando las últimas aquí de este número 44. Claro, y bueno, agradecer aquí también a Mr. Brown, que también es el que como que luego se desaparece un poco de la cámara, ¿no? Por momentos lo tenemos aquí. Ahora tenemos al principio del programa, dando siempre ese análisis, ¿no? La pausa, la pauta y también, ¿no? La reflexión del Dub Nine. Por aquí se aparece todavía. A ver, Mr. Brown, que haga acto de presencia aquí para despedir el programa. Cámara, un saludo, pandilla, pues que estén chido. Gracias por escuchar Dub Nine. Gracias a la pandilla del crew. Nos estamos viendo la otra sesión del martes. Muy bien, ¿no? Siempre Mr. Brown, ¿no? Hay siempre el respaldo técnico, ¿no, Famerus? Muy atinada ahí siempre su participación, sus comentarios. Sí. Siempre no sería difícil hacerlo sin Mr. Brown. Sin Mr. Brown en Dub Nine. Bueno, estamos escuchando al Victory Dance de Wayne MacArthur, este de UK Dub, ¿no? Claro. Y si ya no hay más que decir, bueno, pues si Famer a nombre de todo el crew, nos despedimos. Nos vemos el próximo martes. The victory dance. Oh Lord, we got a victory.